Bueno, Gringo, perdón que te moleste. Sensaciones, Gringo Pelusi. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, bien, muy contento. Muy contento porque estamos en una fiesta del básquet y que Fabián en este momento asuma la responsabilidad de la Confederación Argentina es algo que anhelábamos y que se trabajó un montón, mucho tiempo, meses, años, y que ahora estamos en el momento donde hay que empezar a trabajar. Ya está, ya se festeja, ya le sacamos la foto y ahora hay que trabajar. Bueno, anoche se juntaron. Anoche nos juntamos los dirigentes federativos, los dirigentes de los clubes, los dirigentes de clubes de barrio y varios dirigentes de la Liga Nacional. Eso como una foto de lo que se viene, una foto de lo que va a buscar seguramente Fabián como conducción, de que las bases arrancan desde los clubes, del barrio, del interior, de cada asociación, de cada federación, y trabajando en conjunto con la asociación de clubes. Gringo, gracias y bueno, felicitaciones, sos parte. Gracias.